Plantando Raíces. Motorhead. I'm so bad, baby, I don't care. Encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Programa 617 del Bicho Reactor. ¿Cómo andas, hermano? Bien, te extrañamos. Los extrañamos. Paula está operando, está coordinando todo del otro lado. También la hemos extrañado, los dos, el martes pasado. Estamos. Viene Juan, sabemos. Estás deseando, esperando, por favor, que llegue, ¿no? Quienes no gustan del fútbol, seguramente, o muchos de ellos deben estar viendo a Brian Johnston Massacre, o Massacre, claro, que están tocando en este momento en Niceto, que habría nuestros amigos de Hark and Hearts Attack. Y quienes no están ahí, estarán viendo el partido. Y hay otros tantos u otros pocos que solamente estén cerca de la radio escuchando el Bicho Reactor. Arrancamos este antepenúltimo programa de la existencia de estos 12 años. Ya están acá en la radio la banda Ambassador, que van a estar después de la tanda. Vamos a estar charlando con ellos. Y tenemos música y varias cosas. Más que nada música. Lo que sí pasó, justo fuera del aire, el martes pasado, fuera del aire, hablábamos con Juan del buen disco que sacó Leonard Cohen, que se llama If You Want It Darker o algo así, Y justo se supo la noticia el jueves a la noche que había fallecido y que falleció el lunes pasado. Sí. O sea, hace una semana falleció Leonard Cohen. Ese día que nos enteramos fue, bueno, el viernes. A mí me llegó, son esas cosas que esos artistas que cuando te marcan te genera algo, este tipo de situaciones en sus vidas, como pasó con Bowie. Me acordé de la vez que vi, estuvo acá Sebastián Escofet, hizo la versión de Aleluya, y que la subimos. La subimos, que fue hermoso, fue un momento muy bueno. Y también me acordé en ese momento que en un cumpleaños mío, Escofet me regaló el segundo disco de Leonard Cohen. Con lo cual, digamos, ¿viste cuando todo de golpe empieza a relacionarse? Yo les recomiendo que quienes por ahí no conozcan tanto a Leonard Cohen o no lo tengan tanto, que es un artista para profundizar. Muchos lo han llamado o han descrito una parte de su carrera como una parte punk. Grabó con Phil Spector un disco, el cual tuvo como colaborada Bob Dylan y a Allen Ginsberg, por ejemplo. Obviamente Phil Spector con el arma siempre, ¿no? Sí, en la mano. Sí, el método Phil Spector. El método Phil Spector, que acá tengo... Yo busqué, apareció en internet en esos días, las 82 razones por las cuales amar a Leonard Cohen. Y una de ellas es esto. Podría haber 82 por odiar a Phil Spector. ¿Sabes? Sí, podría ser. Pero justo acá hay una, yo la fui marcando. Hay una que hace relación a esa experiencia de grabación con Phil Spector, y dice que sobrevivió a grabar un disco con Phil Spector, y que cuenta Leonard Cohen que estaba... lo ven llegar una de los días, ¿no? Las sesiones al estudio con un vino tinto kosher en la mano. Leonard Cohen era judío. Y una 45 en la otra. Que lo abraza con el brazo de la 45, se la apoya en el cuello y le dice, te quiero mucho. Le dice, menos mal que me querés mucho. Bueno, y acá hay algunos puntos muy interesantes. Por ejemplo, Leonard Cohen logró que la humildad sea cool. ¿No? Claro. O sea, porque si no, el humilde era tratado como un boludo, ¿no? Como... O hasta como un careta, puede ser. No, Leonard Cohen logró que la humildad sea cool. Por ejemplo, acá dicen: nosotros pasamos la vinculación de Leonard Cohen con Federico García Lorca, con el tema Check These Walls, el gran vals vienés, algo así se llama el poema. Y es una traducción que hizo Leonard Cohen del poema de Lorca, que le llevó 150 horas traducirla. Yo les voy a leer, tengo la biografía, ¿no? Que no es autobiografía, Sylvie Simons, se llama Soy tu hombre, la vida de Leonard Cohen. Tiene un fragmento que es muy bueno, tiene dos fragmentos. Primero, está relacionado con el tema Aleluya, que fue el que tocó Seba acá en el programa. Yo lo voy a leer. Dice, el tema Aleluya contiene una multiplicidad de posturas. Es una canción sobre las razones para componer canciones y la mecánica de la composición. Sobre el poder de la palabra y de las palabras. Sobre el deseo sexual, sobre las relaciones sexuales y sobre la guerra de sexos. Es también una canción sobre la entrega total y la afirmación total. Tal como comentaría el propio Leonard. Este mundo está lleno de conflictos, dijo Leonard Cohen. Y cosas que no pueden reconciliarse. Pero hay momentos en que podemos trascender el sistema dualista y reconciliar y abrazar todo el desbarajuste. Independientemente de cuál sea la imposibilidad de la situación, hay un momento en que abrimos la boca, abrimos los brazos de par en par y nos limitamos a decir, Aleluya, bendito sea el hombre. Leonard tardó 5 años en escribir Aleluya. Cuando Larry Stutzel Sloman, que lo entrevistó en el año 84, Leonard le mostró un montón de cuadernos, libretas tras libretas llenas de versos para la canción que por entonces se llamaba The Other Aleluya. Leonard guardó unos 80 de ellos y descartó muchos más. Estamos hablando de una sola canción. Aún después de la revisión definitiva, mantuvo 2 finales para la canción. Bob Dylan dijo que prefería la segunda versión, que fue la que finalmente utilizó Leonard en el álbum, aunque en varios conciertos recuperaría el final más oscuro. Leonard y Dylan se habían reunido cuando ambos se encontraban en París y se habían mostrado canciones sentados en un café. Dylan le enseñó a Leonard su nuevo tema, I and I. Leonard le preguntó cuánto tiempo había tardado en escribirlo y Dylan le respondió que 15 minutos. Luego Leonard le enseñó Aleluya a Dylan. Impresionado, este le preguntó cuánto tiempo había tardado en escribirlo. Un par de años, le dijo Leonard. 5 años. Contestó Leonard, demasiado avergonzado como para decir la verdad, porque le había costado 5 años en realidad. Sloman, el periodista, que era amigo y admirador de Leonard Cohen, como de Dylan, cuenta, yo siempre tenía esa especie de debate en mi cabeza sobre quién era mejor compositor. Bob, por Dylan, tenía aquella asombrosa prosa imaginativa, proezas imaginativas a las que no creo que nadie se haya acercado nunca. Esas líneas que salían de la nada. Por ejemplo, la escribí en 15 minutos en la parte de atrás de un taxi. Y que literalmente te dejaban atónito. Pero pienso que como escritor formal, estructural, Leonard es superior. Eso para hablar de la grandeza de un tipo. O sea, cada palabra era totalmente, digamos, necesaria la que tenía que terminar escribiendo. Y después algo que es bastante llamativo, que la vinculación de Iggy Pop con Leonard Cohen. ¿Alguna vez pensamos que Iggy Pop había tenido relación con Leonard Cohen? No. Bueno, una parte dice, Iggy Pop tiene una anécdota sobre Leonard Cohen. Iggy estaba en Los Ángeles grabando un álbum cuando una noche Leonard lo telefonió. Leonard me dijo, cuenta Iggy Pop, ven para acá, tengo un anuncio de contactos de una chica que dice que quiere un amante que combine la dura energía de Iggy Pop con el elegante ingenio de Leonard Cohen. Creo que deberíamos contestarle los dos como equipo, le dijo Leonard Cohen. Iggy le respondió, Leonard, yo no puedo, estoy casado, tendrás que hacerlo tú solo. Supongo que lo hizo, dice Iggy Pop. No sé si se la llevó a la cama. Algunas muy cosas bueno. Que tiene un artista que es maravilloso. No me voy a extender mucho más, pero les quiero terminar con diciéndole una cosa. Voy a tomar un par de frases nada más. Les recomiendo, escuchen en YouTube, vean, busquen en YouTube su discurso de aceptación del premio de Asturias de Leonard Cohen, que es maravilloso. Y busquen en YouTube también el ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll, que lo ingresa, digamos, el discurso lo hace Lou Reed y después lo que dice Leonard Cohen. Que ahí está con lo que yo quiero cerrar, pero no, mejor vamos a escuchar música de Leonard Cohen. Pero escuchen, busquen en YouTube. Vamos a escuchar 3 temas pegados de Leonard Cohen. En el medio hay uno que está versionado por The Pixies, que es genial. Leonard Cohen. Covered up my soul. When I am not this hunchback that you see, I sleep beneath the golden hill. You who wish to conquer pain, you must learn to serve me well. Side by accident, as you go down for your gold, the cripple here that you clothe and feed is neither starved nor cold. He does not ask for your company, not at the center of the world. You did not raise me there. Your laws do not compel me to kneel grotesque and bare. I myself am the pedestal for this ugly hump at which you stare. You

threshold and it's overturned the order of the soul. When they say, love's the only engine of survival. Your servant here, he has been told to say it clear, to say it cool. It's over, it ain't going any further. And now the wheels of heaven stop. You feel the devil's riding crop. Get ready for the future. It is murder. Reactor.